todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este lunes, iniciando esta semana de encuentros, de audiciones, iniciando también en este terreno el año 2022. Es la primera audición que nos toca hacer este año. Esta semana va a haber un cambio en la secuencia de audiciones. Yo asumiré lunes y martes, la compañera Romy Silva miércoles y jueves, y el compañero Leonardo Luzardo los viernes, además de lo que cubre en la audición del departamento de Canelones. Quiero saludar, bueno, a todos con un abrazo inmenso, fraterno, con los mejores deseos para este año 2022, en lo que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, en la salud, en el trabajo, y sobre todo los mejores deseos para el encuentro militante, para el encuentro comprometido en la lucha que nos plantea esta realidad que vivimos. Quiero mandar un saludo especial a todos los compañeros que, incluso en estas fechas, están cubriendo sus puestos de militancia, desarrollando actividades y tareas en los distintos planos que implica el trabajo de la organización. El reconocimiento a todos ellos por el compromiso, por el esfuerzo, por la calidad también del trabajo desarrollado. Terminamos el año pasado y empezamos este viendo las consecuencias del modelo neoliberal al servicio de las multinacionales que este país viene desarrollando en las últimas décadas. El incendio brutal en el litoral norte, digamos, ahí en Río Negro, en Paysandú, lo puede tomar uno como una catástrofe natural, como un designio de los dioses, o como resultado de un modelo productivo que genera este tipo de circunstancias, de riesgos, de peligros, para los que además el país no está ni siquiera preparado. Pero sabemos que cuando se desata un incendio en montes, en estos montes, además, que no reconocen ni siquiera espacio de cortafuegos, vuela el fuego. Miles de hectáreas quemadas. Gente que ha sufrido esta realidad, gente que ha tenido que, bueno, por un tiempo evacuarse, bueno, el riesgo, la duda, los problemas que acarrea, las empresas sin problemas, los seguros van a cubrir toda eventualidad que tengan, todo problema que surja, eso no implica un riesgo para los seguros, pero para los seguros, para las empresas. Pero he aquí uno de los problemas que plantea este modelo. He aquí uno de los problemas que está planteado, que se minimiza, porque vos mirás en las noticias y te hablan del incendio, de las hectáreas, pero nadie habla de por qué se da ese incendio de esa manera. Pero bueno, una de las consecuencias, terminamos el año también inmersos en esa ola de violencia social brutal, de muertes, de muertos. Antes se llamaban ajustes de cuenta, ahora no sé qué nombre tienen, se pelean por las cifras, pero en realidad lo que queda al descubierto es la crisis social que impone este modelo, la desestructuración social. Y nos despiden el año con la adjudicación de nuevas cárceles. Más cárceles, más cárceles, más cárceles. No vi ninguna noticia de adjudicación o de construcción de nuevas escuelas. Eso no lo he visto. Eso sí no lo he visto. Vemos los anuncios del empuje a la reforma, la continuidad de las reformas neoliberales en la educación, eso sí. Pero recursos para la educación, locales más adecuados, mejores para la gente, no. Y en un momento además en que otra vez las cifras de la crisis del coronavirus empiezan a crecer y lo hacen a uno dudar de qué va a pasar con el próximo año lectivo. Pero bueno, ante esta realidad que decimos, ¿cómo empezamos el año nosotros? ¿Qué nos proponemos? ¿Con qué debemos soñar y en qué debemos poner todas nuestras fuerzas? El otro día iba caminando y me cruza un compañero, no conocía, me saluda, me dice, ¿usted es Rubio? Sí, bueno. Y me cuenta un maestro de Canelones, del departamento de Canelones, que nos dice que es votante nuestro y también nos confiesa que en realidad por razones distintas no ha podido dedicarle tiempo a la militancia. Y comenzamos a conversar y le planteamos, estamos nosotros con toda la energía puesta en la reconstrucción de los niveles de organización, tanto a nivel del 26, a nivel de la Unidad Popular, de todas las fuerzas populares, porque tenemos que dar la batalla en contra de lo que se nos viene. Hablamos de la reforma de la seguridad social, del tema de la educación, y porque además le planteamos con sinceridad, nosotros queremos como fuerza política recuperar un espacio en el Parlamento. Y me dice, compañero, sí, la verdad que cuando teníamos ese lugar, uno pensaba, con uno solo, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora que no estamos, ¿cómo se nota la falta? Y terminamos la charla intercambiando teléfonos y planteándome el compañero que la verdad que sí, que había que meterse a trabajar ahora, fortalecer la organización, el trabajo organizado para dar las batallas que tenemos y sobre todo para recuperar ese espacio en el Parlamento. Y yo diría que en este tiempo y mirando hacia el futuro, lo venimos repitiendo todo el fin del año pasado, pero ahora yo creo que se terminó el tiempo de la reflexión, de la lucubración y llegó el tiempo del trabajo, el tiempo de la acción concreta, el tiempo de cuántos, me pregunto yo, cuántos compañeros tiene que haber, compañeros que nos votaron, que votaron a la Unidad Popular, a sus distintas opciones o votaron al lema, que por distintas razones no entendieron que era necesario militar y que hoy cuando se viene y se nos viene arriba el malón como se está viniendo, está el desafío de marzo para derogar lamentablemente solo 135 artículos de la LUC y seguiremos luchando contra los otros, y cuando ya en el escenario está concretamente planteada la reforma de la seguridad social, entre las prioridades que ha marcado el gobierno este año aparece la reforma de la seguridad social como un eje del empuje neoliberal en esta etapa. Entonces, lo decíamos el año pasado y lo seguiremos diciendo, pero ya no en un plano de la lucubración o de la imaginación. No, es la hora de empezar a trabajar concretamente en el desarrollo, el fortalecimiento, el desarrollo, el crecimiento de los niveles de organización que tenemos en cada lugar del país. Insertado en la lucha del pueblo en cada etapa, en cada lugar, pero dándole a cada lucha también la perspectiva política, no quedándose en la cortita, porque nuestro pueblo merece mirar hacia adelante y mirar en la perspectiva. No se trata solo de que nos concentremos en un hecho concreto, no. Ese hecho concreto debe llevarnos a un camino mucho más profundo, mucho más amplio, de mucho mayor perspectiva. Nosotros, la verdad que en lo que fue la última etapa del año 21 y las señales que venimos recibiendo en este inicio del 22, tenemos confianza en que vamos a ir desarrollando mayores y mejores fuerzas. Tenemos confianza porque están las condiciones, porque hay mucha gente que empieza a entender que es necesario salir de la tribuna y bajar a la cancha y dar la pelea, porque si no es entre todos, esta pelea no la podemos dar. y este año vendrá y seguirá la rebaja salarial, más allá de los números que nos cantan el gobierno. Crece la economía, se multiplican las ganancias de las grandes de las grandes corporaciones, la industria cárnica, la industria celulósica, el agronegocio, el sistema financiero concentran ganancias inéditas en la historia del país, y por el otro lado los trabajadores siguen viendo cómo se les curra entre las manos un salario que cada día representa menos en poder de compra, en capacidad de sobrevivencia. Entonces, para dar esa batalla es que precisamos la organización. Nosotros arrancamos el año con esa perspectiva y convocándolos a todos. Sé que estamos ahora, primeros días del año, estamos muchos tomándonos unos días, viendo, recuperando fuerzas, como dicen algunos compañeros, pero ya en este enero habrá que retomar con fuerza las actividades donde nos toque. Y meternos en la cabeza que el imperativo de la hora es crecer, es sumar fuerzas, es mejorar nuestros niveles de organización. Y en eso pondremos todo nuestro esfuerzo y a eso los convocamos a todos ustedes, que nos escuchan, que nos aguantan a mediodía, que dicen y nos dicen que comparten nuestros puntos de vista. Bueno, un paso más, a sumar fuerza organizadamente, porque no es tiempo de contemplación, es tiempo de acción para poder construir entre todos un futuro mejor para nuestro pueblo. Feliz y 2022, los mejores deseos para todos ustedes, y esos deseos se harán realidad si nos unimos, si nos organizamos y si luchamos. Hasta mañana, amigos.